No, es la voluntad la tenemos nosotros, que es el tiempo, que se nos acortó el tiempo, porque son 2 días, en 2 días no se puede hacer una sesión de honor. Ustedes saben que la sesión de honor, nosotros la programamos siempre 3 meses antes, ¿no? Y antes estamos proyectando, ¿no? Entonces, recién, y no han dado ayer, ¿no? Entonces, nosotros le pedimos 1000 disculpas a toda la provincia de Urdaneván, ¿no? De esta nota que nos llegó ayer de la subvención, ¿no? Sin embargo, ¿ustedes participarían entonces de los actos? Sí, vamos a participar, nosotros no tenemos ningún problema, vamos a participar de todos los actos que nos inviten, ¿no? Y seamos partícipes de eso porque somos autoridades electas por este pueblo y vamos a estar con el pueblo, ¿no? ¿Cómo estamos con el tema del cierre de gestión, presidente? En eso estamos, ¿no? Estamos viendo el cierre de gestión, también se nos viene encima también, ya, ¿no? Estamos preparando también el cierre de gestión, que lo tenemos que hacer hasta el 20 de diciembre, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros también tenemos, estamos contrarreloj también, ¿no? Así que igual que el alcalde está contrarreloj también trabajando, ¿no? Pero esta actividad, la verdad que nosotros no la habíamos contemplado en el POA 2019, ¿no?